Como ya veníamos adelantando, tenemos un Ábrete Sésamo como cada miércoles. Y en el caso del día de la fecha no queríamos dejar de invitar, porque ya la vez pasada ya lo comentamos bastante y está posteado en Sanguché Tribal, la entrevista que tuvimos con Yuba el miércoles pasado acerca de estos transmisores digitales y lo que estaba sucediendo por allí, por Brasil, sin pensar todo lo que iba a acontecer en esta cotidianeidad con Antena Negra. Dos días después, así que lo invitamos a Martín Sande para que nos cuente un poco más allá de todo lo que volveremos a contar, lo que es en sí los transmisores digitales en este Ábrete Sésamo que planteamos en el día de hoy. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme por otra vez más a este espacio y para poder contar también un poco de tecnología, un poco de la situación política que estaba atravesando Antena Negra y, bueno, agradecer también, como siempre. El año pasado habías venido, ¿no, Martín? Sí, sí, fue. El año pasado. Abril del año pasado. Abril, qué memoria. No, tengo un mail que lo data. Ah, está. Hablamos mucho de radio y me acuerdo un consejo que diste al aire que lo sigo utilizando, que es, por ejemplo, si el receptor, la radio, está teniendo interferencia, si está en una esquina o entre algo, que lo saque un poquito. Así que casi siempre hago eso cuando hay interferencia. ¿Y funcionó? Sí, funciona. O por lo menos es algo que puedo hacer. Hay interferencia, claro. Los huevos, se acomoda bien. Cambio la reflejada y... y un poco... ha destapado lo que pasó el viernes ahí en Antena Negra, esto de esta era digital que nos promete como las soluciones, al parecer, de un montón de conflictos. Y un poco hablando el miércoles con Yuba, él nos iba explicando las diferentes normas que se están por venir o las opciones que hay, y que las soluciones no son tan mágicas, al parecer. Inclusive algunas plantearían tal vez alguna dificultad más que otra. Si te parece arrancar, ¿por qué este transmisor que desarrollaron ustedes? ¿Quiénes lo desarrollaron? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Hace cuánto? Bueno, porque te digo, perdón, y no te interrumpo por un ratito. He escuchado cada barrabasada en las barras sociales o en las redes sociales con respecto a lo que pasó en Antena Negra, que hasta se hablaba de un transmisor de otro lado que era robado, ¿viste? Cuando empiezan a confabular. Sí. Entonces, para empezar de cero y bien y tratar de explicar qué es lo que pasó el viernes, nos parecía importante que vos nos cuentes cómo desarrollaron esto y qué es este transmisor. Bueno, el desarrollo del transmisor es fruto de, yo diría, más de 6 años de trabajo de distintos colectivos, ¿no? Esta primer prueba, el primer prototipo, tiene que ver con mucho trabajo en software, con mucho trabajo de articulación en marco del área digital desde ETL, que es otro de los colectivos donde participo, además de Antena Negra. Tenemos una perspectiva de recuperación de la tecnología, con lo cual desde hace mucho tiempo venimos articulando con otros grupos, con otros colectivos que se dedican también más o menos a lo mismo, en particular con unos compañeros y compañeras de Brasil, que ellos venían más orientados a la programación en software, a lo que tiene que ver el procesamiento de imágenes y a lo que tenía que ver con el armado de este nuevo protocolo, que es el estándar ISDBT, y este estándar que es como una forma media rara, para quienes no entiendan, el que ve el videito por internet o el que pone un DVD, es como ese H.264, que es el stream de video, que el que más comprime, es como una forma media rara de hacer lo mismo y ponerlo en el aire, básicamente. Uh-huh. Pero en esa formita medio rara aparecen muchas sutilezas, que es lo que hace que se eleven los costos en general de lo que las empresas venden, no sus productos. Para que den una dimensión, el producto que se está desarrollando, un transmisor no es una cosa, son muchas cosas en simultáneo. Bien. Entonces, un transmisor tiene al menos varias partes, y de televisión tiene muchas partes más. Entonces, primero, lo que se dice es, tengo mi señal de video, con audio y video, que puede salir de un cable HDMI, puede salir de cualquier lado, y esa señal, nosotros lo que tenemos que hacerla es desarmarla entera. Vienen paquetitos digitales, montoncitos de datos digitales que ahí contiene la información de video, pero están mal armados para el estándar de TDA. Entonces nosotros los desarmamos, lo hacemos millones de paquetitos sueltos, los juntamos en una cajita que le llamamos buffer. En esa cajita sacamos de nuevo algunos de esos datos, aplicamos un proceso de apretarlo, apechucarlo más para que pese menos todavía, para que sea más livianito esa información de video y audio, y la volvemos a juntar. El proceso ese se llama encodeo. Por cada señal de video que entre a un transmisor digital hay que hacer un encoder. Ese es un proceso que se hace digital, que nosotros lo desarrollamos por software. Después de eso, después del encodeo, hay que preparar esos paquetitos que una vez que uno ya lo tiene. Esto es como cocinar, ¿viste? Un programa de cocina. Sí, bueno, sí, ahora de acá saco el encoder ya listo. Para los que no ven, agarré un encoder. Sí, acá lo vemos. Y lo puse y está listo para llevarlo al horno. Entonces, ahora este encoder que tenemos acá, esa información que ya tenemos, tenemos que agregarle más cosas. En la televisión digital, ustedes tienen que ver el número de canal, tienen que ver a veces la grilla de programa, claro, qué viene después, y un montón de información que necesitan los receptores para poder funcionar, ¿no? ¿Cuánto dato me estás enviando? ¿En qué formato? HD, SD, lo que quieras. Todo ese dato es información, es un paquete más. Entonces, le agregamos los condimentos a este paquete, lo revolvemos un poco y ya ahí, en segunda parte, tenemos un nuevo paquete. Ese proceso, con un video o con muchos videos, se llama multiplexado, ¿no? Juntar todo eso es el remultiplexado. Entonces ahí ya hemos, una vez que tenemos ahora este nuevo equipito encima, el remultiplexado. Nosotros también eso lo hacemos de manera digital con computadora. Ese remultiplexado lo ponemos al horno, lo sacamos y nos da algo que se llama BTS. Es el paquete listo, el transport stream directo para la modulación. Listo, está justo para ser entregado a lo que es un modulador. Ahora, esa señal toda mejorada, modificada, ajustada para que la puedan leer los receptores, tiene que irse al aire. Ahora, cuando se vaya al aire, como habíamos explicado cómo funcionaba la FM hace mucho tiempo, ahora es una transmisión muy particular, que es la misma que usan los celulares, que es OFDM, Orthogonal Frequency Datagram Modulation. Entonces, tomo un mate, porque esto es largo. Ahora, una vez que tengo ese BTS y lo tengo que modular en OFDM, el OFDM es, por decir una manera, una tecnología del año 80 aproximadamente, pero es muy nueva en sistema de comunicaciones de la era digital, que aprovecha todo esto que vos me decías al principio, que yo pongo el equipo cerca, entonces lo muevo porque hay rebote y eso me resta la capacidad de sintonizar. Bueno, OFDM es una forma de ordenar las frecuencias de manera tal que eso, en vez de tirarme abajo, me sirva. Lo que no me fortalece, lo que no me mata, me fortalece, dice OFDM. Entonces, ahí usa 6 megas de ancho de banda y empieza a transmitir un montón de señales que son, que se le dice, un sistema robusto de transmisión. Entonces, ese equipito que crea esa señal OFDM, pero que tira datos, tiene que sacar datos. Nosotros ya teníamos los datos preparados, listos para todo, se los vamos a meter a una modulación OFDM. Esa modulación OFDM la va a hacer una placa, que es una placa multimoduladora o FDM, que es una placa que en particular nosotros trabajamos, que es una placa de laboratorio que se hace en Suecia. Creo que los ingleses también hacen una, y nosotros tenemos el afán de desarrollar una placa de laboratorio así, que venimos ahí articulando con el INTI el desarrollo de una que haga esto mismo, que es la modulación FDM controlada toda por nosotros. Entonces, se le manda a una plaquita dentro de la misma computadora toda esa información con una suerte de comandos y le dice, bueno, acá está toda la data, hacé lo tuyo, modulá en el canal que quieras, y sale una señal muy, muy, muy débil, pero ya armadita en OFDM. Bien. A partir de ahí sale un cablecito que va a un bloque que junta eso muy débil y le agrega más energía, le mete electrones a lo mismo, igual, mucha más energía, que se llama módulo de potencia. Y los módulos de potencia van sumándose y van dándole más fuerza, como el audio. Yo puedo sacar el audio. Es similar a la potencia de radio, si se quiere. ¿O? Exactamente igual. Con más detalles, hay otros problemas en la modulación digital, miles de cosas de ese tipo. Claro. Entonces, una vez que salió de mi plaquita FDM, una señal de RF muy suave, empieza a subir hasta la plata que uno tiene, ¿no? Porque uh-huh. está claro que los módulos de potencia son caros y los problemas a medida que uno aumenta potencia de que se corre la linealidad de los transmisores y un montón de detalles más, hacen que uno no pueda hacerse el loco y suba en potencia y ya. Uh-huh. No es lo mismo que el caso de FM. Entonces, de ahí se enchufa otro cablecito, va por un cable más gruesito hasta la antena. La antena está arriba de una torre de comunicaciones, es un palo de aluminio, y ahí produce la magia, convierte toda esa energía variable eléctrica y se engancha al aire, y por el aire y el éter se desplaza hasta los hogares donde hay un receptor de TV digital, que va a ser lo mismo en el caso de FM, va a escuchar, se va a llevar la poca información que saca del aire, y ahí aparece San Fourier, que le decimos nosotros, le ponemos al santito San Fourier, todos los días una que aplica un algoritmo matemático que permite discretizar señales de una manera que si pudiera compartir esta emoción con quienes conocen lo que logró Fourier, estarían tan felices como yo, que de una señal casi a nivel ruido puede reconstruir, incluso no teniendo linealidad, puede reconstruir desde casi el ruido la señal que salió originalmente. Esto por una cuestión de... También se agregan procedimientos estadísticos, probabilidad y todos los símbolos que aparecen en el medio, y mágicamente tenemos de nuevo lo que salió en su origen. ¿Y por qué decís ruido? ¿Hay mucho ruido a la vuelta? No, porque uno emite uh-huh. y la señal se va atenuando. Uh-huh. Es como yo grito acá y a 5 cuadras ya no me escuchan. Claro. Pero... ¿cómo es la recepción? A 5 cuadras escucha, pero si hay uno que escucha muchísimo, me va a escuchar. Mm. Estos receptores, al aplicar esta magia de Fourier, pueden llegar a escuchar muy sensiblemente. Mm. Sobre todo porque le hablo de una manera especial cuando hago este código convolucional que se le dice a los FDM. Esta forma de ordenar y 1000 algoritmos en el medio hacen que yo pueda recuperar desde casi el ruido esta señal. Entonces, sí, es como, en realidad, uno puede poner 100 vatios de esta señal, 100 watts de esta señal a transmitir y cubrir media capital, y si en FM hiciera lo mismo, que es analógico, pusiera 100 vatios y no voy a llegar ni a 5 cuadras. Esta es la magia de la modulación digital que todo lo fortalece, ¿no? Bueno, está buenísimo para entender un poco de esta, porque a veces no escuchamos mucho de que esta digitalización nos va a salvar, nos va a habilitar, nos va a dar un montón más de posibilidades, pero a nivel técnico es más difícil de entender, y escuchándote se acomodan un montón las ideas. ¿Te parece, Mary, ir a una pausa chiquitita? Tenemos el 4866-1095, 4864-0489. Estamos con Martín, compañero de DTL, de Antena Negra. Ahora, después de la pausa, probablemente hablemos un poquito más de Antena Negra. Estuvimos hablando de transmisores digitales. Tengo un montón de preguntas todavía, pero bueno, es así la vida. ¡Sanguche! Escuchamos The House, The Three Shadows, parte 3. Tenemos mensajes, dimos los teléfonos, ahora también podemos nombrar Sanguche Tribal en Facebook, en Twitter, en Gmail, Sanguche Tribal, y en YouTube, que el otro día nombramos YouTube y un oyente dijo: yo escucho Sara Eve siempre del YouTube ahí de Sanguche, así que muchas gracias por el mensaje. ¿Hoy? ¿Mensaje de hoy? Mensaje de hoy de distintas también, llegan de distintas formas. Por ejemplo, al teléfono llamado Carlos de Almagro, y le dice a Martín que quiere darle un gran abrazo por la emoción con la que cuenta la señal y que se multiplique por todas partes, de alguna manera, lo que ahí apoyando. Gracias. También Nacho Vivero en Facebook dice: bien ahí, esa transformada de Fourier y de la realidad. Estuvimos ahí charlando fuera de aire un poco lo que eran estas ondas y la emoción de Martín contándolas. Sí, sí. Que creo que todo el mundo, si pudiera conocer el alcance, como explicaba recién, no existiría nada de la realidad actual, ni celulares, ni computadores, ni absolutamente nada, si no fuera por este francés en el 1700. Fourier, le debemos... Nadie se imagina lo que se le debe a Fourier, ¿no? Con una idea, con una ecuación de transformación de funciones lineales. No hay una calle, nada, Fourier, ahí no... No, no sé si hay... Seguro hay Fourier, pero hay que ver qué Fourier es. Claro. Hay muchos Fourier, ¿viste? Sí, claro, sí. Se ve que era un apellido común. Bueno, un poco entendimos o compartimos de qué viene esto de la, del transmisor, sobre todo digital, que ustedes estuvieron desarrollando. Un poco el para quien le interese el tema a nivel internacional, puede ir ahí a sanguchetribal.weebly.com, donde hablamos con Yuba y él bien nos explicaba todo este tema de las normas que se están por venir, la norma de radio, que ya es la que estamos utilizando, que entiendo que es la japonesa modificada o la brasilera modificada, y ahora lo que se está por venir es o la norteamericana o la que se está probando en India. Sí, para las radios FM y AM hay una gran disputa de mercados de producción, que esto tiene que ver también con el transmisor que nosotros hicimos, ¿no? Y ya para mezclarlo con la causa un poco, es muy complejo lo de la causa a la cual se nos somete penalmente, porque hay cosas que no se explican, ¿no? Si uno observa la causa, lo primero que se encuentra, que es Estudios Salvi, son los defensores de esta causa. Estudios Salvi, no sé si ustedes lo conocen, es el juez Salvi, ex juez Salvi, abogado, defensor de Menem, cuando Menem, por las imputaciones penales, sale en libertad, que está implicado y relacionado. Eso es Salvi, ¿no? Gente que no mueve el dedo por menos de $50,000 para empezar, ¿no? Sí. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Ese es el abogado... Ese es el abogado que los abogados que nos imputan, bien, que defienden a Prosegur en esta causa, ¿no? Uh-huh. En esta causa contra Antena Negra TV. Uh-huh. Que lo defienden siendo que ya de antemano saben que no tienen ningún lugar, más allá de que puedan tener lobby institucional y participen de esa connivencia que existe entre las fuerzas de seguridad y la justicia, más allá de eso... En términos formales no tienen ningún papel que justifique estar emitiendo. De hecho, lo único que debería haber hecho el juez es: señor, usted está haciendo algo ilegal. Usted, en principio, tiene que dejar de transmitir y te debería haber declarado la ilegalidad de la emisión de ellos. Para explicar un poquito mejor de dónde viene todo esto, aunque muchos ya lo entendemos porque andamos varios días charlando de esto, es... En el espectro que está transmitiendo Prosegur, vía Policía Federal o lo que sea que esté transmitiendo por ahí Prosegur, ese espectro hay una ley que, firmada por la presidenta, que ya lo dio a ese espectro a la televisión digital. No, es que es más complejo el tema porque es más viejo, mucho más viejo. Tan viejo como cuando nació la televisión. Uh-huh. El espectro de televisión. Se reunieron todos los países del mundo y decidieron en un momento, allá por el 60, dijeron, esto es televisión. A partir de ahí, Argentina y después varios congresos, Nairobi y todo eso, Argentina adopta a través de leyes, porque está obligada por convenios internacionales, por ser parte de una comunidad internacional de estados, uh-huh, adopta a través de leyes la aplicación de esos convenios y define que el uso de la televisión va a ser para esas frecuencias. En todo el mundo es así, porque de hecho los televisores se fabrican para utilizar en esas bandas, no en otras bandas. Bien. ¿Pero qué pasó en Argentina? Siempre nosotros, para dar un poco más la nota, en el año 89, cuando asume Carlos Saúl Menem y declaran la ley de emergencia del Estado, dicen, bueno, miren, como no hay plan técnico, no sé si les suena este conflicto con AFCA actual, como no hay plan técnico, y hasta que no hagan el plan técnico, déjennos usar las frecuencias de televisión. Eso dicen al principio. Pero nada más que dos o tres. Un año después de eso, déjennos usar un par más. 5 años después de eso, usemos todo. Empresas privadas que ni siquiera hacen televisión, ¿eh? Bien. Entonces, 5 años después empezaron a repartir todo lo que era televisión para el que hasta el radiotaxi de la esquina tenía un canal de televisión para poder utilizar. Claro, una vergüenza internacional. juicios, denuncias de todos los países limítrofes, donde diciéndole, mirá, che, yo tengo enlaces de todo tipo en vez de televisión, en la frecuencia que me vienen de tu país. Hacé algo, por favor. Aparte, escándalo. Imagino empresas privadas que vienen al país, todas las Start, las Móvil, las no sé qué, lo que sea de telecomunicaciones, viene acá y tiene que cambiar los estándares porque acá está todo cambiado. Sí, no, pero se suman porque les gusta, porque es un renegocio. No tienen mucho problema y ahí es donde empieza el negocio y acá es donde empieza verdaderamente el conflicto. Cuando sale la ley de medios, un poco antes, en realidad bastante antes también, se dice, bueno, señores, se acabó el veranito, ustedes devuelvan lo que no corresponde. Todas las empresas dicen, minga, no devolvemos nada, esto hace Prosegur. Prosegur es la que más sobrevive desde el punto de que los clientes. Entonces Prosegur agarra y presenta a sus clientes y dice, mira, yo tengo 12 bancos, la Bolsa Nacional de Valores, tengo... Hasta la inteligencia del Estado es cliente mío, dice, ¿no? La embajada de Israel, la embajada de Siria, la embajada de no sé qué. Todos estos son mis clientes, así que no me voy nada y yo me quedo con el 20 y arréglense. Claro, ante esa situación, la Secretaría de Comunicaciones saca una resolución ya. Dice, señor, igual eso es de televisión. Usted lo sabe desde siempre, tiene que irse. Nada, ni acá. Entonces... En diciembre del 2014, la Presidencia de la Nación saca un decreto con fuerza de ley y les dice, se acabó, basta. No hay más uso, y explícitamente uso exclusivo, y no puede haber ninguna otra señal que no sea de televisión en la señal 20. Lo dice explícitamente a partir de que entra en vigencia este decreto. Claro, cosa que no les quede marco legal para hacerlo. Sin embargo, así, un juzgado, el juzgado federal número 8, secretaría número 15... toma eso y dice, no, ¿saben qué? Antena Negra interfiere la señal de enlace de datos para seguridad bancaria desde el punto de vista más ridículo del mundo. Lo que más vergüenza a nosotros nos da es que el AFCA y la AFTIC los citan a declarar como tres veces una causa, imagínense, que tiene tres cuerpos, ¿no? 550 fojas. O sea que hubo una investigación. Hay un informe de inteligencia respecto al canal, con fotos, charlas con nosotros, de policía, todo en la causa. Todos sabían. Lo que pasa es que termina pasando que el juzgado dice, pero señores, ustedes, Estado, organismos competentes en esto, tienen que también resolver sus problemas. Porque ¿cuál es el problema de fondo? 6 años de la aplicación de la ley, 80% de las estaciones de radiodifusiones siguen sin tener legalidad. Entonces no es que nosotros somos ilegales. Ilegales podría ser en el contexto donde un 1% no tenga legalidad. Pero con el 80% de las emisoras, siendo que todos los convenios internacionales dicen el Estado no es dueño de la frecuencia, es el responsable de ordenarlas. Entonces nosotros, en ese marco, ¿qué tenemos? Tenemos un contexto donde el AFCA, a 6 años de sanción de la ley, no puede ordenar absolutamente nada. No pudo llamar a un concurso y hacerlo efectivo. El concurso que llama ni siquiera cumple con la propia ley, porque en todas las categorías que llama concurso solo deja a los comunitarios para las frecuencias más chicas, para las de menor alcance, a lo cual nosotros tenemos que... Cuando presentaron el concurso, nosotros como Antena Negra tuvimos que hacer una solicitada de llamada concurso por mesa de entrada, que es, de hecho, el 16 de junio, está acá, tengo toda la presentación de Antena Negra, y aprobando, y tuvimos que hacer el plan, las normativas técnicas, todo el espectro patrimonial, todo, igual que en un concurso, y presentárselo y decirle, señores, llamen a concurso como corresponde, llámenos a concurso. Y aún así, sabiendo todo este contexto, nos declaran la ilegalidad. No el AFCA, ¿no? Sino la justicia. Entonces, la verdad que es, nosotros nos cuesta mucho llegar a comprender cómo salir de este embrollo, ¿no? Por un lado, vamos por partes. ¿Ustedes tienen diálogo con AFCA? El diálogo con AFCA hoy por hoy... O sea, más allá de esta presentamos presentación... Por, no, claro. Por mesa de entrada, el día lunes mismo presentamos, o ayer martes, ya me pierdo con tanto... Ayer martes presentamos en mesa de entrada una... Porque ellos quedaron en llamarnos el mismo viernes cuando se presentaron, cuando estaban decomisando, que anunciaron además que ellos no sabían nada. Después, cuando se vio la causa, evidentemente habían ido a declarar el 12 de agosto, habían presentado un informe completo con todos los datos, hasta los datos de la cooperativa. Da un poco de bronca eso, ¿o no? Imagínate, no solo bronca, te da impotencia, impotencia porque inclusive se acercan, fue todo como una especie de acting ahí de D'Alessio al principio, como tranquilizando a la policía, qué sé yo, pero uno después cuando ve la causa actuaron en conjunto. Exactamente. Entonces, desde ese lugar, nosotros, incluso cuando se fue D'Alessio, te llamamos para organizar una reunión para poder intervenir nosotros también. Nos quedamos todavía, nunca han llamado ni mandado un correo electrónico. Me hace acordar a Fresneda, que también, como parecido. Si ahora solucionamos, ahora se lo amo, ahora vengo. Y te deja ahí como esperando, y vos estás en una carpa hace 7 meses y te tiene ahí, ¿viste? Claro. Y bueno, entonces, en este sentido, nosotros presentamos una carta pidiendo con carácter de urgente una reunión a Sabatella. También lo hicimos con la FTIC para decirles, señores, ustedes, ¿cómo van a intervenir en una señal que es exclusivo uso de radiodifusión? Ustedes saben perfectamente que no tienen derecho ninguno a opinar sobre eso. Claro, lo que pasa es que la FTIC también en la causa dice, señores, nosotros hace meses que no cobramos la plata de esos enlaces porque Prosegur no nos quiere pagar. No te puedo creer. Porque dice que nosotros no cumplimos con la normativa. Pero entonces, no obstante, lo más gracioso de todo, lo más gracioso de todo, es que ¿a quién viene a decomisar los equipos? El mismo que me está demandando. Porque para quienes no conocen más o menos la situación, Prosegur, Grupo Giazza, los equipos están en el central de la policía. Ellos trabajan, tienen una oficina dentro del central de la policía. El grupo especial, el grupo de operaciones especiales, que fue quien decomisó, es del central de la policía. Claro, toman mate junto todos los días. Ellos mismos salieron, fueron a Comodoro Pi, hicieron la denuncia e iniciaron una causa penal y ellos mismos son los que, gracias, vamos a decomisar. Y se llevaron los equipos a un lugar que no es tal vez el lugar donde hay que llevarlos, sino que... Hoy por hoy no tenemos el rastro ni siquiera de dónde están los equipos. Nadie da la cara, imagínate, en este problema, donde están todos sucios, todos hicieron todo mal. Se están pasando la pelota entre el ASCA y la FTIC y la justicia dice, a mí no me miren, yo les dije. Así están todos viendo quién baraja la pelota, ¿no? Entre todo este meollo, el AFCA la tenemos bastante conocida, ya sabemos quién es la cabeza y el responsable de todo esto, pero el AFTIC, este personaje nuevo que apareció entre todos nosotros, nuevo porque uno lo tenía en la mente a la CNC, ¿no? Tal vez como órgano un poco el representante de todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones. ¿Qué viene a hacer esto del AFTIC? El otro día lo explicaste muy bien y estaría bueno que nos cuentes. Bueno, la autoridad, así como existe el AFCA, antes existía el CONFER. Vamos a empezar más atrás. Todo lo que se comunica por aire en telecomunicaciones es telecomunicaciones. Pero, por acuerdos internacionales, hay determinados usos de esas telecomunicaciones que tienen que ver con la libertad de expresión, que es todos los medios de difusión, que están legislados internacionalmente en el marco de que prestan un servicio y garantizan la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, los convenios internacionales dicen que todas las telecomunicaciones, los estados tienen la obligación de regularlas con una autoridad. Pero además, a la vez, lo que es específico de la libertad de expresión, que es la radiodifusión, que son aquellas telecomunicaciones que en particular garantizan la libertad de expresión, no las puede regular esa autoridad. Tiene que haber una autoridad específica porque tiene que tener reglas distintas. Tiene que contemplar de otra manera, no el libre mercado, no el concurso y la competencia, sino los proyectos comunicacionales, la inserción y garantizar la equidad de acceso de todos los actores sociales. Esa es su responsabilidad. Por eso se hizo en su momento la CNC, en realidad la Secretaría de Comunicaciones, y del otro lado, el CONFER. Uh-huh. Eso en los 90... ya sabemos, resumidas cuentas, después se intervino, ¿no? Había interventores de cada uno y hubo una ley que la reemplazó, que para el caso del CONFER es el AFCA y para el caso de la CNC y Secretaría de Comunicaciones es la actual AFTIC. Pero esa no solo se limitó a eso, sino que además se extendió a todo tipo de comunicaciones, ¿no? Fue como una mega agarrada de ministerios y qué sé yo, en uno solo. Que terminó absorbiendo ARSAT, que es la empresa de satélite y comunicaciones, que terminó absorbiendo todo lo que es la fibra óptica a nivel nacional, que terminó absorbiendo la CNC, que es de eso que existía de todo el espectro, la policía de eso, por decirle de alguna manera, y que y terminó absorbiendo la Secretaría de Comunicaciones. Corre, todo lo que no es radiodifusión, todo a una sola bolsa. ¿Y quién es la cabeza de eso? ¿Se sabe quién es el encargado, la encargada, la jefa? La... Sí, tiene un presidente. Es un organismo federal, igual que el AFCA, ¿no? Bien. Entonces, Norberto Werner es como lo que sería a Sabatella, pero del AFTIC. Bien, porque son los dos nombres, me parece, que tenemos que tener bien presentes toda esta semana y en el transcurso de estos días, porque es a quien, me parece, nuestros representantes, a quien tenemos que ir a pedirle, ¿no? No más que eso, sino que actúen y que se den cuenta que esto es un error o que es un caso. Yo te escuchaba un poco y entiendo la situación actual de la gran mayoría de las radios alternativas o comunitarias que no tienen permiso. Inclusive también da mucha bronca ver que dentro de ese espectro del 33% no solo estamos las radios comunitarias, sino que están las radios religiosas, si se quiere, inclusive las gremiales, o sea, fuerzas que nosotros no podemos ni ponernos a competir. Cuando uno ve la cantidad de permisos que se han dado, hay un montonazo más de permisos para iglesias católicas, evangélicas, etcétera, que para comunitarias. Dentro de todo eso, entiendo que lo de Antena Negra es como la gota que rebalsó el vaso. Pero por otro lado, uno se pone a pensar, un proyecto de desarrollo multinacional, de tecnología, en un barrio muy accesible para todo el mundo, para todo, por lo menos los que viven acá en Capital Federal, ¿por qué armar semejante bolonqui? ¿Por qué armar semejante bolonqui a dos meses de las elecciones o a semanas de la campaña electoral? Cuando, si uno se lo pone a pensar, Prosegur está bien, vos manejás los bancos, qué sé yo, tenés la seguridad, pero ustedes emitían a una cierta cantidad de cuadras a la redonda. Sí. Tampoco es que yo estaba en San Isidro, prendía la tele y me aparecía Antena Negra en el medio de mi tele, ¿no? Ahí hay algo que no entiendo que no terminamos de comprender del porqué de este destape, o si fue una consecuencia de cosas que, bueno, llegamos acá. En particular, en torno a la tecnología, nosotros trabajamos código abierto. Eso implica que de nosotros terminar la versión final, que ya estábamos muy a punto de salir, es nuestros equipos, no porque lo hayamos hecho nosotros, ¿no? Son, hasta diría, mejores que los equipos que valen millones de pesos. Porque nosotros tenemos la ventaja de que hoy el códec, la forma de encodeo H.264, por ejemplo, nosotros no chipeamos, como se dice en la jerga, ¿no? Hacemos un chip por cada tipo de proceso, gastar un poco menos de energía en el mundo de la electrónica. Lo que nosotros hacemos es, a diferencia de un equipo NEC que debe haber pagado ARSAT para su sistema de TDA, tiene en ese chipset, tiene un códec de H.264 del año de hace. Tuvo que mandar a imprimir los microchips, después procesarlo, analizarlo, imprimirlo en placa, venderlo, comercializarlo. Entonces tiene 10 años atrás en tecnología. ¿Yo qué hice? Puse upgrade. Claro. Para quienes manejen Linux, apt-get, enter, y tengo el códec, los algoritmos de revisión de ese códec para poder procesar la imagen y comprimirla y tener mejor calidad en la imagen que veo, de la semana pasada. 10 años de evolución, de cálculo, de participación de la comunidad internacional de desarrollo, todo eso lo tenemos hoy en nuestro equipo. Imagínate, por eso muchos se preguntaban cuando veían la imagen de Antena Negra transmitiendo en 3 megabits nada más. Se chorearon un transmisor, decían 3 megabits, nuestro algoritmo no se colgaba. Claro. Y lo veías en HD. Si yo hiciera lo mismo con el NEC que pagaron $1,000,000, lo más probable es que tenga que poner un muy buen deco para que se vea bien. Entonces esa es la diferencia. Wow. Jugamos distintos partidos y somos peligrosos para ellos, sin duda. Y lo que se esconde detrás de todo eso quizá tenga que ver con esto. Seguro. Tenía algo ahí para preguntarte y por comentar se me fue. Pero, ¿hacia dónde? de hoy, hacia dónde vamos, cómo sigue. Y esperando que nos manden un mail, un teléfono, y diciendo, discúlpenos, nos equivocamos, vamos a intervenir en la causa, tienen razón. Un medio, el 70%, el 80% de los medios de la estación de radiodifusión, porque no tengan licencia, no son ilegales, son uh-huh. radiodifusión, son comunicación, los asiste leyes internacionales, la falta es histórica del Estado argentino en materia de reglamentación. Discúlpenos. O algo. Claro. No, el silencio absoluto, ¿no? Al menos la devolución de los equipos, eso tendría que ser lo más rápido posible. Sí, y el desprocesamiento en particular de mi persona, ¿no? Sí, sí, sí. Que me imputaron una causa penal, que tengo indagatoria el día 17, jueves 17 a las 9:30 de la mañana, aunque es probable que logremos con los abogados preparar una defensa y pedir que se estire un poco más, porque la causa es verdaderamente grande y, claro. y lleva tiempo estudiarla. Bueno, y estaremos ahí bastante atentos con todo eso. Yo este viernes también están convocando frente a la FTIC a las 4 de la tarde, esto es en Perú, al 100-103. Sí, sí, sí. Convocamos en Perú y Avenida de Mayo, que es un punto más, uh-huh. más cómodo y que es ahí en 40 metros, ¿no? Sí. Perú y Avenida de Mayo, si no, enfrente de la legislatura, ahí nos vamos a ver. Cientos de organizaciones que están participando, vamos a asistir ahí. Y vamos a concentrarnos y a movilizarnos en torno a este eje, que es: no podemos permitirnos como medios comunitarios que se genere jurisprudencia en torno a que se aplique un código penal para algo que es exclusivamente radiodifusión, ¿no? Che, porque... Tincho, ¿sabés qué? Me acordé la pregunta, perdón, porque la tenía ahí. Nosotros los miércoles solemos invitar a alguien a Ábrete Sésamo, que sabe mucho sobre un tema o que nosotros le queremos preguntar de algo muy específico, y han venido cantidad de investigadores y de investigadoras de la UBA, de gente que labura también con por ejemplo con los mares o con de un montón de diferentes áreas, si se quiere. Y lo que hay mucho, o lo que siempre terminamos charlando, es este tema de la ayuda internacional. Hoy día agarrás internet, taca, taca, taca, y vos estás desarrollando algo, y por ahí hay un irlandés que está trabajando lo mismo y te pasa el paper y no sé qué. Mm. Ustedes, ¿cómo se maneja? Más allá de este contacto que hay con Brasil, internacionalmente. Internacional, bueno, en este desarrollo participan japoneses, franceses, brasileros y no sé, y varios más que andan dando vueltas. Yo, imagínense que es bastante extenso y yo no puedo comprender todo, no estoy en todo. Uh-huh. Pues, ojalá pudiera estar en todo, ¿viste? Que a uno le surge, a mí me tocan determinadas responsabilidades. Eso está bueno, proyecto. O sea, cómo se van dividiendo las tareas, cada sí. uno avanza en su especificidad. Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, la tecnología de un desarrollo implica sentarse, proyectar, imaginar, buscar hitos y momentos en los cuales nos vamos a juntar a balancear si viene avanzando, si cumplimos objetivos, si hay que redireccionar el desarrollo, ¿no? Es bastante complejo. Yo, mi parte, yo soy más de los fierros, no tanto del software. Mi parte es en la RF, ahí está mi corazón. Yo desde que sale una señal y un poquito de modulación, déjame ahí, estoy feliz. De alguna manera vamos a hacer que salga por esa antena, lo vamos a acomodar, vamos a hacer que salga sin ruidos, y en esa parte es donde entro yo, energía, manejo de energía. Bien, podemos ver Antena Negra TV por internet, antenanegratv.com, creo que es, si no lo estoy diciendo mal. Sí, Antena Negra TV, ahí arrobado, ya lo tenemos en nuestro sándwich tribal en Facebook. Muchas gracias, Martín, por acercarte. Me imagino que estos días no has podido dormir mucho o no has podido descansar también. Ayer mucho. Apagué el teléfono. Y sí. Hoy lo encendí a la mañana, 52 llamadas perdidas, dije. ¿Y cuántas de Sabatella? Ninguna. Pero Martín, está mal el teléfono. Sí, no tiene mal, me parece que tiene mal tu número. Y el otro, ¿cómo se llama? Carlos, ¿cómo era? El otro lo voy a empezar a nombrar también seguido. Santalógeno, ¿cómo es? Norberto Werner, por favor, Norberto. Estamos tratando de comunicarnos con usted, ¿sabe? Cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias. No, a usted. Nos vemos el viernes. Sánchez.